Cantemos alegres a nuestro Dios, cantemos con gozo al que nos creó, pues solo Él es digno de adoración. Cantemos gloria al Señor. Con gozo al que nos creó, pues solo Él es digno de adoración. Cantemos gloria al Señor.